Arrancamos el cafecito político. Juan Carlos, antes de meternos en detalle en varios de los acuerdos, en el cierre de las alianzas y demás, quiero hacerte una pregunta que puede parecer ingenua, pero no me la quiero guardar. ¿Vale todo? Y no te lo pregunto solo por lo de Pichetto y Macri. Para algunos vale todo, pero para muchos, yo diría para la mayoría, no es así. Ya no de los ciudadanos, que por supuesto niego que eso sea así, porque la ciudadanía tampoco es ideal ni perfecta, son millones de seres humanos, de personas, que se supone que ciudadanos tienen deberes y derechos. Tampoco de los políticos es así. La mayoría no es que vale todo. Lo que pasa que decir esto, lo que yo estoy formulando, después de escuchar a Pichetto, parece un contrasentido, pero Pichetto, después de escuchar este audio, y podríamos decir que antes también, es una expresión acabada de vale todo. Es una expresión acabada de un acto de gran inmoralidad política. Porque mentirle a la ciudadanía un día tras otro y decir una cosa y hacer lo contrario, y algunos medios que llaman lo denominan a eso como un pragmático, en vez de decir que es una inmoralidad, entonces eso de ninguna manera se puede hacer extensivo a la política, ni siquiera, insisto, a la mayoría de los políticos. Vos fijate que una gran parte de la ciudadanía ahora tiene una gran esperanza en sacar a este país adelante, que implicaría recuperar a la nación y la vida de la mayoría de los ciudadanos, sobre la base justamente de un acto de gran grandeza política, no solo el de Cristina, sino del conjunto, de ir a un gran frente, y eso es un acto complejísimo de grandeza política. Y por esa vía posiblemente saquemos al país como colectivo social hacia adelante. Entonces, no hay por qué pensar que vale todo y que eso es discepoliano, lo mismo un burro que un gran profesor, Carnero y San Martín, Don Bosco y Lamiñón. Eso es una realidad siempre en una parte de la sociedad y de la política, pero me niego a no pensar que hay una historia, por otra parte, muy, muy rica en nuestro país y en el mundo, de grandes políticos, de grandes luchadores. Yo, por supuesto, entiendo, Juan Carlos, que no vale analizar escenas congeladas y no ver el recorrido, digamos, ¿no? El trayecto, digamos, de qué cosas han ocurrido para traernos hasta acá. Pero déjame decirte dos cosas, porque no puedo no mencionarlas. ¿Está bien? Y quiero analizarlas seriamente y en profundidad, como siempre lo hacemos, no es una chicana. Si vos me preguntabas hace 3 meses y me decías que íbamos a estar defendiendo una fórmula que lleve como candidato a presidente Alberto Fernández, y me decías que a minutos del cierre de las alianzas estamos pidiendo que Massa efectivamente se acerque a un espacio kirchnerista, yo te digo, te hubiera contestado una cosa hiriente, digamos, ¿no? Y por otra parte, digo, bueno, Pichetto evidentemente fue hiper recontra funcional desde su lugar de opositor, desde el jefe de la bancada, para el gobierno de Macri, y Massa también, en diputados, lo hemos hablado. Sí. Entonces, dame elementos para yo entiendo cuál es el objetivo principal, y si vos me decís, mirá, ¿vos creés que siga un proyecto neoliberal conducido por Cambiemos el Gobierno? Te digo, no. De ninguna manera. Esa es mi principal contradicción, digamos. Pero tampoco quiero renunciar a lo que yo entiendo como política, como construcción política, como respecto a las trayectorias, a las coherencias, la discusión de los programas. Por ahí ya lo hablamos varias veces esto. Me vas a decir cosas que ya me dijiste en otra oportunidad. Sí. Pero te digo la verdad, necesito que me las vuelvas a decir. De acuerdo, no sé si voy a decir las mismas, sí, porque de lo que se trata es de, ante un interrogante como el que vos planteás, que es legítimo, y que seguramente se harán muchos amigos, amigas, compañeras y compañeros en nuestro espacio, creo que de lo que se trata es de no eludir el debate crudo. Efectivamente, nosotros, y muchos otros fuimos muy críticos de el masismo y otras fuerzas políticas que en el Parlamento en el 2016 e inclusive en el 2017 abandonaron su rol de opositores por el que fueron votados y acompañaron muchas leyes del gobierno de Macri. No digo todas, pero sí muchas. Por lo tanto, nosotros fuimos críticos y no veo por qué no tengo que dejar de señalar que eso ocurrió. Ahora bien, aquí sí te voy a decir lo mismo que te dije otras veces. De cualquier manera, no puedo dejar de hacer la salvedad que no es la misma situación la de Alberto Fernández que la de Massa, porque vos los mencionaste a los dos. Francamente, creo que son dos casos muy, pero muy distintos, ¿no es cierto? Porque en este caso, lo central es Alberto Fernández, que es nuestro candidato a presidente de la Nación, junto con Cristina. No es lo mismo que Massa. Toda esta situación ha sido distinta. Ahora, he dicho lo que ya dije sobre Massa, o sea que no hay por qué desdecirse de las críticas que le hicimos a Massa. No, uno puede decir que el que cambió fue él. Lógico, pero además de que el cambio fue él, de lo que se trata es de que en este momento histórico, donde aquí te voy a decir lo mismo, sí, eso sí, sí, donde nosotros tenemos que asumir en plenitud eso de que lo central es derrotar a Macri, a la pesadilla de las grandes corporaciones contra la gran mayoría del pueblo y abrir un nuevo momento. Y eso hay que asumirlo en plenitud, porque si no es un discurso o es una cosa retórica, abstracta, y lo decimos, pero después a la hora de armar un gran frente que tenga la suficiente cantidad de votantes y de ciudadanos que triunfe y derrotemos a Macri, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos algunas visiones que nos lo impiden. Un frente es la conjunción de muchas fuerzas políticas que no pierden su identidad y tampoco se les cambia la historia. Lo que actuamos nosotros y otros y otros y Massa en estos años y antes también, eso no se altera, la historia allí está. Pero en este momento creo que es legítimo que con todas estas realidades y salvedades nos juntemos en un frente con un fin común que es derrotar a Macri. Si vos me decís, todos han sido igual de consecuentes en estos 3 años y 8 meses contra Macri, no, seguramente que no, en mi visión no es así. Si vos me decís que nosotros y muchos fuimos consecuentes, sí, creo que otros no. Sin embargo, creo que es imprescindible y es legítimo, porque no se puede hacer política fuera de la realidad. ¿No es cierto? Lo que no se puede hacer es inmoralidades, que es lo que creo que hace Pichetto y muchas otras. Pichetto es un caso extremo y yo diría importante de esa inmoralidad. Pero creo que y después vos mencionaste otra cosa, que es el de programa, que tampoco para nosotros es una originalidad, lo dijimos muchas veces, y es una insuficiencia que tenemos. Todos los del lado bueno, los del lado de acá. Creo que ahora que se termine, a empezar seamos consecuentes, porque si voy a decir, lo principal es armar esa gran construcción amplia. Sí. También es cierto que si vos te empezás a meter en detalle, a armar ese programa y que no quede en un abstracto, ganémosle a la pobreza o pero si vos te empezás a meter en el cómo, probablemente te tensione la alianza, tensione el gran frente. Lógico. Entonces, por ahí este momento no está pidiendo discutir programa, este momento pide ocultar el programa. Bueno, nosotros, yo la verdad no creo que sea así. Nosotros vamos a seguir diciendo lo mismo que hace 6 meses, 1 año o 2, que es imprescindible que haya programa, que es lógico que el programa exprese esta conjunción de fuerzas políticas, que es lógico que el programa no tenga quizá la profundidad a la que nosotros aspiraríamos precisamente porque al ampliarse el frente, entonces hay visiones que son más lábiles que la nuestra posiblemente, pero es imprescindible que haya programa y yo creo que va a haber. La palabra programa suena a una cosa, como diríamos, muy prolijita y cerrada, que haya un núcleo de ideas y de propuestas concretas y específicas a la sociedad, 10, 15, 20, pero más que nada donde la sociedad pueda pueda ver el rumbo que le plantea frente. Claro. Ese es el debate que viene. Francamente, creo que va a venir ese debate, creo que va a estar, y que prontamente, después del 22, que es el cierre de lista, viene esa fase. Francamente, creo que un candidato a presidente como Alberto Fernández y con Cristina Fernández, más allá de todas las otras candidaturas a diputados, senadores, concejales, creo que tienen un rango político, al igual que los candidatos de la provincia de Buenos Aires. Todavía no sabemos bien el del conjunto de las provincias, ¿no es cierto? Pero son los que más me suenan, claro. Creo que tienen un alto nivel político y tienen un fuerte compromiso con la sociedad como para defender la idea de que haya una propuesta al electorado y una promesa legítima al electorado. En ese sentido, yo soy optimista. A ver, repasemos. Como en tantas otras. El optimista histórico. Sí. Hoy a la noche cierra, es el límite para la inscripción de alianzas. Así es. Más o menos está todo jugado. Vamos a ver qué palabra conlleva el acuerdo. Sí, sí. Eso es muy importante. Además, todavía no sabemos bien en qué consiste. Recién Alan Longhi nos dijo que él está ahí en las oficinas de Alberto Fernández. Longhi. Nos dijo, nos dijo que está a las 6 de la tarde, habría palabra Alberto Fernández y de Massa. Dicho esto, hasta el 22 los nombres de las listas. A ver si coincide. No quiero ser muy esquemático porque a veces esto después nos tenemos que guardar en el bolsillo, no sirve para nada. Pero para lo menos para ayudarnos a pensar la escena. A mí me parece que como pocas veces, todo se va a poner. A ver, que este es un momento de acumulación de fuerzas para ganar una elección. Cada fuerza política va a tratar en las listas de fortalecerse en posiciones. Sí. Porque se sabe que eventualmente en algún momento las tensiones internas de un gran frente se van a tener que poner en juego. Así es, está en la naturaleza de la política. Porque está en la naturaleza de la política. Lo que vos explicás, efectivamente. Entonces, efectivamente. Primer esquema, electoralmente ganar. Pero creo que es muy importante la discusión por las listas, porque eso va a terminar de definir cómo cada espacio político acumula fuerza. Y nos puede llevar a pensar, a imaginar cómo va a ser esa tensión en un eventual nuevo gobierno que, como decís, habrá un cambio de vos tapa, decís, ¿no? Bien, voy a acordar con vos. Vamos, Caruso, todavía, Juan Carlos. Esa tensión de aquí al 22 va a ocurrir y ocurre siempre. Sí. Aquí y en Dinamarca y en el Congo belga, ¿no es cierto? No, belga ya no está más. Yo no el sé Congo si ya no es más belga, no es la República Autónoma, no pero sé. Me quedó el reflejo. Si en todos lados hay una tensión. No sé si en Dinamarca porque, se vive así. Sí, Juan, yo creo que se vive distinto, pero bueno. Creo que mantantirulirulán. Sí. No creo que le diga, a ver, usted, Caruso, quiere ser concejal, pero ¿cómo? Pero no, cómo yo no lo dejo, venga usted. Yo soy dinamarqués, así que venga, yo me retiro. No, Caruso, no creo. Entonces, esa tensión, por lo que vos describiste muy bien, va a ocurrir hasta el 22 y va a ocurrir después del 22 y va a ocurrir después de octubre, cuando ganemos en la primera vuelta y tengamos un nuevo gobierno. También va a seguir habiendo tensiones, porque es un gobierno producto de un frente. Bien. Incluso si lo fuera de un solo partido político, hay tensiones, porque hay corrientes de los partidos políticos. Así que eso es complejísimo, pero bueno, está en la naturaleza del conflicto político en la sociedad. ¿Vos crees que se gana en primera vuelta? ¿Que este frente opositor gana en primera vuelta? Creo que tiene chances, una chance importante, sí. Porque veo que vamos sumando fuerzas importantes en el frente opositor, este gran esfuerzo que se está haciendo, porque creo que la fórmula presidencial es muy buena, y creo que muchas otras provinciales son muy buenas, ¿no es cierto? Insisto en la de la provincia de Buenos Aires, pero debe haber muchas otras, no quiero subestimar otras, me refiero a las principales, y porque creo que el proceso de erosión del macrismo con prisa y sin pausa. Bien. Con prisa y sin pausa. No creo que le agregue demasiado lo de Pichetto, más bien me parece que poco festejan los mercados. ¿Qué suma Pichetto? Pichetto suma dos o tres cosas. Sí. Uno, mercados. Lo dicen todos ellos y festejan. Sí. Votos no tienen los mercados, tienen poder, pero no votos. Sí. Número uno, ¿qué suma? Para mí, peronismo nada, pero sí suma un discurso violento, muy violento, contra todo eso que viene a, que viene diciendo él contra los inmigrantes son todos delincuentes. Pero recién en el, todo eso en el creo que va, van para eso, como no van por economía, van por eso. En el precoloquio de Idea, una escena que un sector de empresariado le armó, evidentemente, para la presentación de la fórmula, dijo, habló de la denominada etapa de la dictadura militar, dijo Pichetto. Claro, claro. Bueno, eso que para nosotros es despreciable, igual que asimilar los inmigrantes a delincuentes y todo eso, además ya alguna vez lo dijo directamente, los peruanos, los bolivianos, así es. ¿No es cierto? Un rasgo ultra reaccionario, eso es peligroso. Creo que en la Argentina no tiene un plafón ideológico y social como en otros países, pero creo que él va a jugar ese rol para tratar de, como no tienen plafón en lo económico, van a ir a lo ideológico, cultural y político, y ese es un rasgo en el que van a trabajar con la idea de poder captar, en medio de una crisis económica muy grande, de poder captar algún electorado. Francamente creo que no lo van a lograr, pero me parece que es una de las explicaciones del nombramiento de Pichetto. Otro, los mercados, otro que sueñan que puede atraer peronistas, creo que en eso no traen nada, y otra que otros le dijeron que no al presidente. Sí. Que le dijeron que no. Entonces, el título de hoy de página, no descarte. Es el plan A, claro. Claro, no sé si es tan así, pero que algo de eso está claro. Urtubey le dijo que no, lo dicen todos. Sí. ¿No es cierto? Y los radicales anduvieron, primero lo pidieron y al final. Esas son mis impresiones sobre este señor. Último tema, Juan Carlos. ¿Te sorprendió lo de Urtubey con la baña? Mira, poco, porque un poco sí, no estaba dentro de las mesas de arena. Él decía que se iba a presentar Urtubey, coqueteó con todos, pero es un personaje del que una vez que uno conoce la noticia, puede uno imagina que es posible, porque también tiene un rasgo oportunista muy claro. Sí, Urtubey, yo lo que pienso, ¿no?, que si Urtubey estuvo a un tri. Me llama la atención del otro, más bien de la baña, pero bueno, no tanto de Urtubey. Claro. Porque Urtubey va y viene. Y pero a la baña le debe interesar a algún voto del norte. Exactamente, porque desde el punto de vista electoral también lo veo débil a la baña. Le sigue sacando a Macri, ¿no? La baña. Todos dicen que es así, todos dicen que es así. Lo que no creo que se pueda constituir en una tercera fuerza importante. Pero bueno, si le saca votos a Macri es otro factor importante para mi optimismo.